Vieron tu personalidad, este hermano, si me sigue. Están orando por nosotros para que Dios nos ayude. Pray for us so God can help. Siempre la ayuda del Señor no puede faltar. Sin la ayuda del Señor, pues sería imposible, ¿verdad? Pero, pero con la ayuda del Señor, todo es posible. Amén. Everything is possible. Así de que estoy contento una vez más. Estoy contento por estar aquí. Let you know that I'm content to be here. El Señor y el tema, el hermano. Le ha dado hermoso, ¿verdad? Hermosa palabra que Isaías dice, denme aquí, envíame a mí. Beautiful word that Isaiah says, send here I am, send me. Y me doy cuenta cuando leo la escritura que. And I realize when I read the scripture. El profeta solamente predijo algo que iba a suceder en el futuro cuando Cristo viniera. The prophet only prophesied something that was going to come when Jesus came. Mateo 13. 13 y 14, creo, hoy se ha cumplido esta profecía del profeta. Había dicho el Señor que iba enviando a un pueblo que iban a tener oídos a oír, pero no iban a oír. Because the Lord said he was going to send them to a place where they would have ears to hear, but they wouldn't hear. Y así el Señor les habló por palabra a los judíos, porque el Señor fue enviado realmente a la casa de Israel. That's how the Lord spoke to them through parables. Y no entendieron, les hablaba por parábolas en los discípulos. He was speaking parables. Porque ellos les hablas en parábolas y nosotros les hablas claramente. The parables to the disciples and disciples wouldn't understand. Y ahí fue donde el Señor dijo que eran para se cumpliera la profecía. And that's when the Lord said so the prophecies could be fulfilled. Pero gloria al Señor porque el Señor envió profetas mucho antes que Cristo viniera. Because the Lord sent prophets a lot before Jesus Christ had come. Hicieron un buen trabajo. And they did a great task. Pero llegó el tiempo cuando but the time came. La necesidad seguía. No había quién. When the need would continue, there was no quien one. Fuera y el trabajo pues siempre would go. Ha sido grande. The work's always been great. Pero de repente el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, después de haber sido tocado con ese carbón encendido que but suddenly the prophet being inspired and tomó del altar de Dios, Señor, being touched by the fire of labios, y fue quitada su culpa. It touched his lips and his lips were taken. Y, his sins were forgiven. Por supuesto que él estaba listo, ¿verdad? Gloria a Dios. It's true he was ready. Se sintió realmente listo para aceptar el reto, ¿verdad? De quién irá. He truly felt ready to take that challenge. Gloria al Señor. Would go. Y yo creo que el ser santificados es importante porque eso nos deja en un estado de poder decir al Señor, heme aquí. I believe in being sanctified is something very useful. Gloria a Dios. You can tell the Lord, here I am, send me. Se quita el temor, se quita la duda. You lose doubt. Amen, gloria a Dios. You lose doubt. Ese viejo hombre que that old man que antes estaba en la persona that used to be in the individual antes de ser santificado before being sanctified y Dios nos da un espíritu and God gives us a spirit no de temor not fear sino de poder but of power, y amor y dominio propio, a love and own self-will. Entonces podemos responder al Señor. Then we can answer the Lord, here I am, send me. Así es de que es hermoso el tema, es verdad, gloria al Señor. So this theme is very beautiful, glory pero to God. Quiero compartir algo más, gloria al Señor. But I want to share something more. Me gozo cuando veo la palabra del Señor. I rejoice when I see the word of God. Como muchos hombres antes, desde el tiempo de Adán y Eva. As many men before Adam and Eve. Predijeron cosas. Have predestined certain things. Se hablaba de la simiente de la mujer. It would speak of the lineage of the women. Que vino a ser Cristo. That was going to be Christ. Se hablaba de un Mesías. It would speak of Messiah. Y se seguía predicando, gloria al Señor. It would continue to preach. La esperanza de un Salvador que vendría. The hope of a Savior that would come. Pasaron generaciones y generaciones. Generations went by. Y murieron en esa esperanza. And many died in that hope. De que un día iba a venir un Salvador. That one day the Savior would come. No lo alcanzaron a ver. They didn't have a chance to see him. No era el Señor porque aún no era el tiempo. It was not the time yet. Y nosotros también ya tenemos algunos años predicando. Have some years preaching. Yo no tengo mucho, pero tengo. I don't have a lot. Tengo 30 años. But I have 30 years that I converted to Christ. Como a los 3 años y medio comencé a pastorear. I began to pastor. Reconvertido. Being converted. Pero no he cesado de predicar el evangelio de Cristo. But I haven't stopped preaching the gospel of Christ. Y Dios me ha dado muchas oportunidades, gloria al Señor. God has given me a lot of opportunities. Y Me he sentido feliz haciendo lo que el Señor me llamó a hacer. And I've been feeling happy doing what God has called me to do. Y seguimos orando cada día esperando que las cosas de las cuales hablamos, we continue to preach of the things that we speak of. Un día las veamos, hablamos de la venida de Cristo. That one day we'll see that Jesus Christ comes. Muchos duraron muchos años predicando que Cristo viene. Many have been years preaching that God was Christ was coming. Y ya partieron a mejor vida. And now they left to a better life. Y Cristo no ha venido. And Christ has not yet come. Porque todavía no es el tiempo. Because it's still not time. Va a venir en el tiempo de Dios. He'll come in the time of God. En el tiempo cuando se cumpla la profecía de su regreso. In the time when the prophecy will be fulfilled of his coming. Pero él viene. But he's coming. Gloria al Señor. Glory to God. Cuando el tiempo del cumplimiento de la profecía llega, o llegue, entonces es que va a llegar lo que ya está escrito. When the time of the prophecy be fulfilled, now it's going to accomplish what is already written. Porque el Espíritu Santo no miente. Because the Holy Ghost does not lie. Y los profetas de Dios que hablaron inspiradamente por el Espíritu Santo. And the prophets of God that were spoken, be inspired by the Holy Ghost. Todo lo que ellos dijeron se cumplirá. Everything they said will be fulfilled. Generaciones tras generaciones. Generation after generation. Habían esperado su venida. They had waited for his coming. Ellos abrazaban las promesas predichas. They would embrace the promises that were already prophesied. Por las muchas profecías bíblicas. All the biblical prophecies. Solo para ver pasar sus años y morir. Only to see their years go by and die. Reemplazados por la siguiente generación, being replaced by the upcoming generation, la cual continuaría alimentando la esperanza de ver el aparecimiento del Mesías prometido, for whom would also feed their coming, their hope for them to see, y murieron en esa esperanza, and they died in that hope. Seguían predicando. They would continue to preach. Y predicando con la esperanza que lo verían. And preach with the hope that they would one day see him. No tuvieron ese privilegio. They did not have that privilege. Y Pablo en Gálatas 4, versículo 4. And Apostle Paul in Galatians chapter 4. Dice, mas venido el cumplimiento del tiempo. Said, time, fulfillment of the time is near. Dios envió a su Hijo. The Lord, God sent his Son. Si es que era en el tiempo de Dios. That means it was in the time of God. Y bienaventurados aquellos que estuvieron. And blessed be those that were. Y tuvieron el privilegio. And had the privilege. De ver cumplir esta promesa. To see this promise be fulfilled. Gloria al Señor que nos había sido predicha. They were already being predicted. Los apóstoles lo vieron. The apostles saw him. Pero los magos o los pastores que hacían velada por sus ovejas. But the wise men or the shepherds that were. Tuvieron el privilegio de presenciar. For the sheep, they would have presence there. Al Hijo de Dios cuando aún estaba en pañales. The Son of God when he was still in diapers. Y pudieron ir al lugar del pesebre donde Jesús nació. And they were able to go where Jesus was born. Y pudieron ofrecerle regalos. And they were there to offer presents. Y pudieron adorarlo. And they were able to worship him. Gloria al nombre del Señor. Glory to God. Pero ellos murieron con esa esperanza. But they died with that hope. Hallelujah. Glory to God. Pero no se desanimaron, se mantuvieron predicando. But they were not dismayed, but they were still preaching. Y nosotros tenemos un mensaje. But we still have a message. Para las almas perdidas. For the lost soul. Y les hablamos del amor de Jesucristo. We speak to them of the love of Christ. Y la esperanza en Dios. And the hope in God. Les hablamos que Cristo viene. And tell them that Christ is coming. Y viene por una iglesia. And he's coming for a church. Gloria al Señor. Glory to God. Y seguimos predicando. And we continue to preach. Muchos de los primeros pioneros. Many of the first pioneers. Que existieron del resurgimiento de la iglesia de la oscura. They existed for the rising of the dark age. Que predicaron por muchos años. They were preached for many years. Respaldados por el Espíritu Santo. Being supported by the Holy Ghost. Con la esperanza. With the hope. Y hablaban también como el apóstol Pablo. They would also speak like Apostle Paul. Cuando él habla acerca de la venida de Cristo. When he speaks of the Lord's coming. Que habla de la resurrección de los muertos. When he speaks of the resurrection of the dead. Que dice que ciertamente no todos dormiremos. Says surely that we will not all sleep. El apóstol Pablo tenía esperanza. Apostle Paul had hope. De que cuando Cristo viniera. That when Christ would come. Él estaría vivo. He would be alive. Aleluya, pero murió el apóstol Pablo, se fue con el Señor. But when Apostle Paul died, he went with the Lord. Y se siguió predicando la palabra. And they continued to preach the word. Gloria al Señor. Glory to God. Cuando el hombre cayó en pecado, when the man landed in sin, en el huerto del Edén, in the Garden of Eden, Dios predijo que la simiente de la mujer, God had already pre-said that the lineage of the women heriría la cabeza de la serpiente, would hurt the head of the serpent, de la simiente de la serpiente, or the lineage of the serpent. Gloria al Señor. Glory to God. Gloria al Señor. Glory to God. Abraham, previo al tiempo en el cual Abraham had also pre-said the time. El Mesías prometido vendría. The promised Messiah would come. El predijo también, habló acerca del Mesías que vendría. He also pre-said when the Messiah would come. Algún tiempo después de Moisés. Sometime before Moses. También dijo, profeta, del medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, tu said, Dios. He said, a prophet amongst your brothers, I shall lift you up, the Lord of hosts said. A él oiréis. Ye shall hear him. Predijo también la venida del Mesías. He also pre-said the coming of the Messiah. Todos estos hombres, all these men, anunciaron la venida de Cristo, had announced, o sea, la visita o la llegada del Mesías prometido. Had announced the Lord's coming, his promise. No lo vieron. They did not see him. Pero murieron en la fe. But they died in faith. Y murieron con esa esperanza. And they came with that hope. Gloria al Señor. Glory to God. Hoy en día nosotros, nowadays us, no vemos al Señor. We do not see the Lord. Los ojos naturales. For our natural eyes. Pero estamos seguros. But we are sure. Que Él está con nosotros. That He is with us. Que Él está aquí. He is here. Y nos sigue. And follows. Dando la fuerza. Continues. La fortaleza. To give us the strength. Para seguir predicando. To continue preaching. Acerca del reino de Dios. The kingdom of God. Seguir predicando el evangelio del reino. Continue preaching the gospel of the kingdom. Que es un mensaje poderoso. It's a powerful message. Que el mundo necesita escuchar. That the world needs to listen to. Pero también tenemos el mensaje completo. We also have a fulfilled message. Predicamos a Cristo y su iglesia. We preach Christ and His church. Y sabemos que ese mensaje. And we know that message. Es verdadero. Is true. Es de Dios. It's of God. Gloria al nombre del Señor. Glory be to God. Ellos contemplaban y esperaban. They would contemplate and wait. Pero morían con sus esperanzas. But they would die with their hope. Sin cumplirse. Without them being fulfilled. Hemos visto muchos hermanos. We've seen many brethren. Que hemos conocido. That we've known. Y que Dios nos permitió conocer. And the Lord has allowed us to meet them. Por muchos años. For several years. Y ya partieron con el Señor. And now that they're parted with the Lord. Y que los escuchamos predicar acerca de la venida de Cristo. And we have listened to them preach of the Lord's coming. Acerca de la gran afluencia que vendría a la iglesia. And the great inflow that the church would come to. Algunos no lo hemos visto todavía la gran afluencia. Some have not yet seen the great inflow. Hemos visto llegar otras ovejas. We've seen other sheep arrive. Pero no todavía la gran afluencia. But still not the great inflow. Pero eso no los ha desanimado. But that has not still seguir creyendo. But it's believing. Es lo que dice la palabra del Señor. What the word of God says. Las promesas del Señor siguen siendo fieles y verdaderas. The promises of the Lord are faithful and true. Las generaciones siguientes. Our coming generations. Vieron emerger nuevos profetas. They saw the new prophets. Quienes declararon más profecías. Who declared more prophecies. Reconfirmando las intenciones de Dios de enviar un libertador. Performing the intention of God to send a deliverer. Así que cada generación. So each generation. Se preguntaba respecto a si tal evento ocurriría en su propio tiempo. Would ask to say some sort of time. Cuando Isaías declaró alrededor del año 740 antes de Cristo. When Isaiah had declared 740 years before Christ. Y dijo, porque un niño nos es nacido. Because a son has been born. Hijo nos es dado. A son has been given. Y el principado sobre su hombro. And the principality on his shoulders. Gloria al nombre del Señor nuevamente. Se tenía la esperanza. The hope is being alive. Oh, gloria al nombre del Señor. Oh, glory to the Lord. En Isaías 9:6. Isaiah 9:6. Tal profecía. Such prophecy debió haber despertado nuevas esperanzas. Has should awaken new hope. De que el tiempo del Mesías, that the time of the Messiah, hubiera llegado finalmente. Would finally come. No obstante, not only pasarían otros 700 años. Not only 700 more years would come. Y varias generaciones más vendrían y se irían. and various generations would come and go antes de que la profecía de Isaías se cumpliera. Before Isaiah's prophecy would fulfill. Por esto concuerda con lo que expresó Pablo. That's why it comes in accordance to what Apostle Paul had expressed. Mas venido el cumplimiento del tiempo. So now the fulfillment of the time has Dios, come. Dios dio su hijo. God gave his son. Gloria a Dios porque nada llegará. Because antes ni después. Because nothing would come before or after. Hasta cuando se cumple el tiempo que Dios tiene ya. Until the time of God has fulfilled. Es su agenda. In his agenda. Pero una cosa sí podemos hacer. For one thing we can do. Es orar. Is to pray. Y pedirle al Señor. And ask the Lord. Aleluya, que nos ayude. To help us. A cumplir con la gran comisión. To fulfill the great commission. Y seguir predicando el evangelio de Jesucristo. Continue to preach the gospel of seguir Christ. Seguir promoviendo a Cristo en la iglesia. Keep promoting God. La iglesia como el único redil. The church is the only fold. Aleluya, al cual vendrá las otras ovejas. In which the other sheep shall come in. Porque el Señor dijo que también le convenía traerla. Because the Lord said, I also must come. Y había un rebaño y un pastor. There is a fold and one shepherd. Y si él las va a traer. And yes, he will bring them. Seguramente va a necesitar obreros. Surely they will need laborers. Llega el Señor, que puedamos guiarlos a través del Espíritu Santo. He can guide them through the Holy Ghost. Hacia el lugar correcto. To the correct place. Hacia el lugar seguro. To the safe place. Gloria al nombre del Señor. Glory to God. Cuando llegue el tiempo de alguna profecía cumplirse, when the time of such prophecy comes to fulfillment, nada podrá evitarlo. Nothing will be able to avoid it. Gloria al nombre del Señor. Glory to the Lord. Nada podrá evitarlo porque cuando el tiempo llega, nothing will be able to avoid it because when the time comes, Señor, nada podrá detener que se cumpla lo que ya el Señor dijo. Nothing will be able to hold back what the Lord had already said. Gloria al nombre del Señor. Glory to the Lord. De la misma manera. In the same way. Hasta que tal instante. Until such instance. No llegue. Has not yet come. Nada podrá forzar. Nothing will be able to hinder. Su cumplimiento. A fulfillment. Prematuramente. Prematurely. Este es hecho. This is an act. Ilustra del poder de la palabra de Dios. It speaks of the power of the word of God. O sea que nadie puede forzar a que se cumplan las cosas predichas por Dios. Said no one be able to force the thing. A que se cumplan antes de tiempo. Or for them to be se cumplirá el tiempo preciso del tiempo de Dios. We'll be fulfilling the time of God. Pero sí tenemos que orar. But yes, we do need to pray. Queremos que Cristo traiga las otras ovejas. How many of us want God to bring those sheep? Y we need to pray. And ask the man traiga, to bring them. Que los use para ir a buscarlas. To use them so we can go and seek them. Que nos dé gracia y sabiduría y llenura del Espíritu Santo. To give us grace and wisdom and fulfillment of the Holy Ghost. Que esta generación, that this generation se llena del Espíritu Santo. Can be filled with the Holy Ghost. Que los milagros de Dios comiencen a verse en la iglesia de Dios. That the miracles of God begin to occur in the house of God. Que Dios comience a moverse en la casa de Dios. The glory of God moves the house of God. Gloria a Dios porque mientras allá afuera, meanwhile out there, se acaba el alimento. They're running out of meals. En la iglesia debe de haber abundancia. In the church of God there should be an abundance. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Tenemos suficiente. We have enough. Para alimentar el mundo. To feed the world. Con el evangelio. With the gospel. Completo. Gloria al nombre del Señor. With the full gospel. Amén. Gracias al Señor. Thank the Lord. Amén. Gloria al Señor. Estamos familiarizados con las. Amén. Con la apostasía de la iglesia en el año en el cuarto siglo. Glory to God, we are knowledge of what the apostasy had failed in the fourth century. La cual resultó en el rechazo de Dios. In the rejection of God. Sin embargo, su palabra había declarado. His word had declared. Que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia. And the gates of hell should not prevail against his church. Mateo 16:18. Matthew 16:18. Volvemos a ver que las profecías bíblicas. We see again the biblical prophecies. Habían predicho. Had pre-said. No solo respecto a la apostasía de la iglesia, sino también. Not only the respect of the apostasy of the church. Concerniente a su resurgimiento de la oscuridad. But also of its arising from the dark ages. Para volver a funcionar con la aprobación y bendición divina en los últimos días. To be able to function with the approval of the last days. Antes del levantamiento. Before the arise. De la iglesia hubo un poderoso despertamiento del Espíritu Santo. The Church of God, there was an awakening of the Holy Ghost. En los corazones de un grupo de creyentes. In the hearts of the group of people, of believers. Lo cual fue necesario para la preparación. In which was necessary for their preparation. De tal evento. Of such event. En medio de este clima espiritual. Among this spiritual climate. Había hombres. There were men. Determinados. That were determined. A encontrar. To find. Y restituir. And restitute la iglesia del Nuevo Testamento, the church of the New Testament. Pero a pesar de sus buenas intenciones, but even at the good intentions, siempre faltaba, there were always lacking, siempre faltaba un elemento, there were always lacking one un element, divino, a divine element. Tenía que llegar el tiempo exacto, the time had to come, the exact time, de la profecía, the fulfillment of the prophecy. Esto no podía ser. This could not be. Forzada previamente, prematuramente. Or could be forced prematurely. Podemos aprender. We can learn. Una lección en este respecto de aquellos hombres. A lesson in respect of these men. Que intentaron inventar. That had tried to invent. Una máquina voladora. A new flying machine. La historia relata que Leonardo da Vinci. History tells that Leonardo da Vinci. Una genio que vivió para los días de Cristóbal Colón. A genius man that lived in the time of Christopher Columbus. Trabajó diligentemente en tal magno proyecto. He worked diligently in the greater work. Solo para ver estrellarse contra la tierra. Only to see that machine crash against earth. Ya estaba en la mente de este hombre. It was already in the mind of this man. Para hacer esa máquina voladora. To make that flying machine. Gloria al Señor, pero era el tiempo de Dios. But it was yet not the time of God. Era un hombre inteligente. He was an intelligent man. Un hombre que era capaz de hacer un avión y hacerlo volar. A man that was worthy to try to make a machine fly. Pero no era el tiempo de Dios. But it was not the time of God yet. Él intentó, pero fracasó. He attempted, but he porque had failed. No era el tiempo de Dios. Because it was not the time of God. Su propia declaración con, his own declaration fue registrada por un biógrafo. Was given. Parece profética. By that prophecy. A medida que contemplaba su fracaso. At the time they would contemplate his failure. Se dice que mientras permanecía a orilla del precipicio contemplando a su máquina. Meanwhile, he maintained contemplating his own machine. A su máquina voladora. Or his flying machine. Salir despedida y caer. He would give a goodbye and it would fail. Pero este hombre. But this man. Con todo y eso. With all of this. Este hombre dijo algo. This man said something. Que había una máquina voladora. That there would be a flying machine. Tal vez no sabía ni cómo llamarle. Maybe he did not know what he would call it. Pero hablaba del avión. But he would speak of the airplane. Pero no era en el tiempo de él. But it was not in his time. Pero más adelante. But more forward. Se cumplió esa profecía. That prophecy was fulfilled. La cual fue predicha, perdón, por el profeta Isaías también. It was presaid by the prophet Isaiah as well. La historia relata que unos 400 años más tarde. History relates that 400 years later. En diciembre de 1903. In December of 1903. Los hermanos Wright. Brothers Wright. En Kilmerham, Carolina del Norte. In North Carolina. Lograron lo que Leonardo da Vinci otros habían tratado, pero que fracasaron. Were able to accomplish what Leonardo da Vinci had failed in. Yo creo que este hombre, and I know that this other man, o no creo que eran mejores que Leonardo, or I don't think they were better than Leonardo, pero estos hombres, but these men, fueron usados en el tiempo del cumplimiento de la profecía, were used in the time of fulfillment of the prophecy, y fue precisamente en el tiempo de Dios, it was precisely in the time ni of antes, God, ni después, not before nor after, entonces se cumplió, and then it was fulfilled, gloria al Señor de la lo que Isaías vio en el capítulo. Glory to God, what Isaiah had Isaías, seen. Creo que es el Señor. Isaiah, gloria a Dios. I think it's chapter 60. Gloria al nombre del Señor. Glory to the Lord. 68. Gracias, hermano. 68. Thank you, brother. Gloria al Señor. Glory to God. La profecía se va a cumplir en el tiempo de Dios. The prophecy will be fulfilled in God's time. Gloria al Señor. Las profecías que vienen de parte de Dios. The prophecies that are coming God's behalf. Gloria a Dios. Isaías el profeta ve esto. Isaiah the prophet saw this. Versículo 8 de Isaías 60. Verse 8 in chapter 60. Dice, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes? Who are these that fly as a cloud? Y como palomas a su ventana. And as the doves to their windows. Él pregunta, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes? He's asking, who are these that fly? Y como palomas a su ventana. And a dove to their windows. Él tampoco sabía qué cosa era. He also did not know what those things were. Pero pudo ver. As he was able to witness, a través del Espíritu, through the Spirit, hallelujah, algo que volaba como, como nubes, something that would fly as clouds, y podía ver el, seguramente el avión, and he was surely being able to see the airplane, y podía ver las personas que abordaban el avión, and would see the people that would come aboard on the plane, y como palomas en sus ventanas, as doves on their windows. Gloria a Dios, hablaba del avión. He would speak of the airplane. Y esto vino a ser, and this came to be, una señal profética, a prophetic sign, confirmando el levántate resplandece de la iglesia de Dios, confirming the arising shine of the church of God. Qué contingencia que fue, precisamente en el mismo lugar, en el mismo estado, the same place, in the same state. Es algo glorioso. It's something glorious. Es algo maravilloso. It's something marvelous. Gloria al Señor, ¿por qué estamos tan seguros? Why are we so sure? Que esta es la iglesia que Cristo estableció. That this is the church that Christ established. Porque en ella se cumplen las profecías. Because in her prophecies are fulfilled. Todas las profecías que hablan de ella se cumplen. All the prophecies that speak of her. Eso es lo que hace que seamos la iglesia de Dios. Are fulfilling. That's what makes us be the church of God. Aunque el presente no es una iglesia perfecta. In the present it might not be a perfect church. Todavía tiene muchos en muchos detalles que hay que arreglar. So it has a lot of details that need to be arranged. Pero las profecías, but the prophecies, apuntan hacia ella, que ella es. Go and point that she is. La iglesia de Cristo estableció. She is the church that Christ has established. Gloria a las profecías de su establecimiento. The prophecies of his establishment. Gloria a Dios, se cumplieron en el de su tiempo. Were fulfilled in his timing. Cuando David. When David, en el Salmo 72, verso 16, in Psalms chapter 72, verse 16, él dijo, será echado un puñado de grano a las cumbres de los montes, and the grain shall be put in the valley of the mountains, y su ruido será ruido como el Líbano, and it shall make noise the Lebanon, y lo de la ciudad florecerán como la hierba del campo, and the city shall flourish in abundance. Hablaba de su crecimiento. It will speak of its growth. Nadie podía entender para ese tiempo de qué puñado de grano hablaba. No one was able to understand what he was talking about. Pero era una profecía. But it was a prophecy. Se predecía el establecimiento de la iglesia de Dios por Cristo. The establishment of the church of God. Esa montaña andaba a ti. Y no fue casualidad que Jesús pasó la noche orando. It was not a coincidence that Christ was there the night all night praying. Descendió. And then he descended. Y escogió a 12. And he chose 12. Llamó a 12. He called 12. A los que él quiso. To whom he would. Y vinieron al 12. And 12 came. Y subió al monte. And he went up to the mountain. Y estableció a 12. And established 12. Y que estuviese con él y para enviarlos a predicar. And send them forth to preach. Oh, gloria al nombre del Señor. The glory to the Lord and the Lord of God. Es entonces que entendimos que esa profecía. Is then that we understand the prophecy. Miqueas capítulo 2. Micaiah chapter 2. Gloria al nombre del Señor. Glory to God. Miqueas también predijo ese tiempo del establecimiento de la casa de Jehová. Micah had also fulfilled as a priest the prophecy of the establishment of the house of God. Glory to God. Gloria al Señor. Glory to God. Dice la palabra, sí, hermano, la palabra del Señor. The word of the Lord says. El verso 2 dice, y acontecerá en los postreros de los tiempos. And the covered fields. Que será confirmado el monte de la casa de Jehová. That the house of the Lord shall be confirmed. Por cabeza de los montes. By the head of the mountains. Y será ensalzado sobre los collados. And it shall be lifted up through the mountains. Y correrán a él todas las gentes. And all the people shall run to him. Esto es lo que dijo el profeta. That's what the prophet had said. A suceder. What was going to happen? Va a acontecer. Or coming to come to. Hablaba del establecimiento de la casa, la iglesia de Dios. You come to the establishment, house of God. Y del gobierno de Dios. In the government of God. Oh, gloria al nombre del Señor. Oh, glory to God. Y vendrán muchos pueblos. And many people shall come. Y dirán, venid y subamos al monte de Jehová. And say, come ye and let us go to the mountain of the Lord. A la casa del Dios de Jacob. To the house of God of Jacob. Y nos enseñará sus caminos. And he will teach us on his way. Y caminaremos por sus sendas. We will walk in his path. Porque de Sion saldrá la ley. For our Zion shall forth the law. Aleluya. Y de Jerusalén la palabra de Jehová. And the word of the Lord from Jerusalem. Oh, aleluya. Oh, glory to God. Habla de su gobierno. It speaks of his government. Para este tiempo en Jerusalén, para nosotros es el cuartel general. In Jerusalem now is the headquarters. Aleluya, porque la iglesia tiene un gobierno. Because the church has a government. Tiene lugar de donde proviene la palabra. Has a place where the word of God comes. Gloria al nombre del Señor. Glory to God. Se cumplió esta profecía. This prophecy was fulfilled. En Marcos 3:13-14. In Mark 3:13-14. Aleluya, gloria al Señor. Glory to God. Miquías también lo dice lo mismo. Micah also spoke the same thing. Texto y contexto tenemos todas las pruebas bíblicas proféticas. We have proof of the biblical scripture. Que sabemos quién somos. That we know who we are. Somos la gloriosa iglesia de Dios. The glorious church of God. La cual Cristo compró con su propia sangre. For which Christ has purchased his own blood. Gloria al Señor. Glory to God. Aleluya, gloria al Señor para siempre. Glory to God forever. La palabra de Dios. The word of the Lord. Lo ha hablado. Had spoken. Y tiene que cumplirse. And needs to be fulfilled. Le preguntó que alguien se formulara. The formularity would be. Pero cómo será. But how shall it be? Es lo que nos preguntamos muchos hoy, ¿cómo? That's what many of us ask ourselves. Y cómo será que. And how it shall be. Cómo el Señor va a hacer para que las otras ovejas vengan. How is the Lord going to make all the sheep come forward? Cuando el tiempo de Dios llegue. When the time of God has come. Nos vamos a sorprender. We will be amazed. Yo creo que Noé. I believe that Noah. No sabía cómo Dios iba a meter los animales. Did not know what all the other animals would come in. No sabía ni cómo iba a quedar el trabajo que estaba haciendo. Nor he knew how the work would be. Pero él se sometió al plano divino de Dios. He submitted to the divine plan of God. Y hizo el arca. And he created the ark. Conforme al diseño de Dios. According to the design of God. Y siguió las instrucciones de Dios. And he followed God's instructions. Y cuando el tiempo llegó. And when the time came. Cuando los 120 años se cumplieron. When the 120 years were fulfilled. El arca estaba hecha. The ark was finished. Estaba aparejado. It was prepared. Estaba perfectamente. It was perfectly aligned. Hecha como había sido diseñado. Just as it was designed. Ahora solo el Señor. Now only the Lord. Le dice a Noé, Noé, entra. Said Noah, enter. Tú y tu esposa. You and your wife. Y tus hijos y las esposas de tus hijos. And your children and your children's wives. Y luego los animalitos. And then the rest of the animals. Entraron sin ningún problema. Entered without any problem. Yo no encuentro que Noé los andaba alazando o arreando o corriendo para meterlos. I can't find what Noah was trying to make them in. Fue un movimiento divino del poder del Espíritu Santo. It was a divine move of the Holy Ghost. Todos los animalitos entraron sin ningún problema. Inside and went inside with no problem. No se registra ningún accidente dentro del arca. It's not registered an accident that occurred in the ark. Como una familia, como hermanos entraron en el arca. As a family, they entered inside the ark. No había violencia. There was no violence. No había temor el uno al otro. There was no fear one to another. Podían juntarse el uno al otro. They were able to gather together one podían to another. Acostarse, dormirse juntos. And sleep together. Podían lamerse fácilmente con la lengua y no había problema. They could lick each other with the tongue and there would be no problem. No había rechazo del uno al otro. There was no rejection one to another. No había crítica de que a ti te huele la boca mal. There was no criticism that your breath smells bad. Quédate para allá que estás muy pesado. Or scoot over because you're too heavy. Y que déjame más lugar. Or give you more room. No. No. Todos se acomodaron. Everybody aligned. That's the glory of God. That's the glory of God. All of us. La iglesia se está preparando. The church of God is getting prepared. For the great inflow. Para la gran afluencia. Venga. For the great inflow. Come. Para abrazarlos. To be able to embrace it. Y darle la bienvenida a nuestros hermanos. And give them the welcome to our brothers. Aleluya, que vienen en camino. They're coming on their way. La iglesia tiene que estar. The church needs to be. Como el Señor quiere que esté. As the world wants them to be. As the early church was also alive. Hallelujah. Que estaban unánimes. And they were united. Hallelujah. Eran de una mente. They were one same mind. De un corazón. And one same heart. Nadie decía ser suyo algo. No one would like to be their own familia. But they were a family. Era una familia. It was a family. Era la cabeza. Then Christ was the head. Decía la cabeza. They would only obey the head. Hallelujah. Y el Señor. And the Lord. Se comenzó a mover. Began to move. Y dice la escritura que el Señor. Is that the Lord. Añadía día a día. Would add day and day. Hallelujah. La iglesia. To the church. Los que habían de ser salvos. Those that needed to be saved. El crecimiento solo el Señor lo puede dar. The growth only God can give. Porque los traía día a día. Because he would add them day to day. La iglesia llena del amor de Jesucristo. For the church needed to be full of love and llena del poder. Full of power. Era una iglesia activa. It was a church that wanted. Yes, poder. It was a church that wanted. Estaba rebosando. It was a church of the power of the Holy Ghost. Y la gente venía. And the people would come. Porque se habían ganado la... El pueblo. We have gained the people. Se habían ganado las comunidades. They have gained communities. Hallelujah. Habían tocado las vidas. They have touched the lives. De aquel entonces, de aquellas tierras. It is then that those earths. Habían hallado gracia ante los ojos de la gente. They find grace in the people. Y la gente lo seguía, lo buscaba. And people would follow them and seek them. Lo buscaban a Cristo. They would seek Christ. El mismo espíritu. The same spirit. Hallelujah. Estaba en ellos. Was inside of them. El mismo poder estaba en ellos. The same power was inside of them. Los se daban. They would see the miracles. Los ojos andaban. All the limbs shall walk. Los ciegos veían. The blind would see. Necesitaba muertos. Hallelujah. Gloria a Dios, y quiso el enemigo desaparecerla. And the enemy wanted to disappear. Y lanzó una persecución. And he threw away a persecution. Y costó la vida de Esteban. And it cost the life of Stephen. Aleluya. Pero qué hermoso. But que todo tiene un propósito. Everything had a purpose. Gloria a Dios. Glory to God. El Señor les había dicho que había que ir por todo el mundo. The Lord had told them that they had to go throughout the whole world. Ellos no estaban todavía pensando en salir de sus áreas. But they were not yet thinking of the God leaving the little areas. El poder de Dios estaba moviendo allí. The power of God was moving there. La gloria de Dios estaba moviéndose, manifestándose. The glory of God was moving and estaban creciendo. They were growing. Pero el Señor quería que fueran más allá. But the Lord wanted them to go more or beyond. Gloria al nombre del Señor. Glory to God. Y entonces Pablo, el apóstol Pablo, antes que fuera convertido cuando era Saulo. And then Apostle Paul, before he was converted, when his name was Saul. Encabezó. He was in the head of un grupo de perseguidores. A group that were the persecutors. Le dieron autoridad. Had an authority. Para apresar a los cristianos. To persecute the Christians. Hallelujah. Y hasta matarlos si se rebelaban. Even kill them if they were to rebel. Hallelujah. Pero todo eso. But all of that. Tenía un propósito. Had a purpose. Hallelujah, esto traería. This would bring. Hallelujah, que la iglesia tenía que salir por todos los lugares. That the church of God needed to go out through all the places. Pero también el llamado de Pablo. But also the calling of Paul. Pablo iba a ser un instrumento poderoso. He was going to be a powerful instrument. Hallelujah, y entonces después de la muerte de Esteban. And then and only then at the death of Stephen. Hallelujah, gloria al Señor. Glory to God. El apóstol Pablo siguió su camino. Apostle Paul continued his way. En busca de más cristianos. In the seek of more Christians. Y los arrestaba y los llevaba a la cárcel. He would arrest them and take them to jail. Pero en ese camino, en el camino a Damasco, in the path to Damascus, se le aparece el Señor de señores. The Lord of the Lords had appeared. En un resplandor de luz. In a shining light. Hallelujah. Y el apóstol Pablo cae a tierra. And Apostle Paul lands to earth. Y lo cerca ese resplandor de luz. And that splendor of light. Y el Señor le habla. And the Lord speaks to me. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saul, Saul, why do you persecute me? Cosa dura te es dar cosas contra el aguijón. You great things have been given against your heart. Pero Pablo le dice, Señor, ¿quién tú eres? But Apostle Paul said, who are you? Gloria al Señor. Glory to God. En el momento que el apóstol Pablo dice, Señor, ¿quién tú eres? In time that Apostle Paul had said, who are you? Se dio cuenta que no era cualquiera. The Lord says that he wasn't just anyone. Era un poder sobrenatural que lo había acercado. It was a supernatural power that had near him. Gloria al Señor. Glory to God. Pero esto era para bien. But it was only for good. El apóstol Pablo sería salvo. Apostle Paul would be saved. Y vendría a ser el apóstol de los gentiles. He would become the apostle to the Gentiles. Y sería un instrumento útil en las manos de Cristo. And would be a useful instrument in the hands of God. Que después defendía la iglesia, then after we defend the church, y espada, as a sword, this man el hombre celoso de la iglesia de Dios y de su doctrina, this man who was zealous for the church and his doctrine, gloria al nombre del Señor, glory to God, que predicaba, who would preach, de la venida de Cristo, of Christ's coming, que predicaba del del sacrificio de Cristo. Who preached of the Lord's sacrifice. Predicaba de su poder y daba fe y testimonio del poder de Cristo. Preached of the power of Christ. Pero todo era para la gloria de Dios. But all was for the glory of God. Así es que las profecías. So the prophecies. Se cumplen en el tiempo de Dios. Are fulfilled in God's timing. Quizás no estemos aquí para el rapto. We may not be here for the rapture of the church. Dios quiera que sí. Lord, may be that there will be. Pero las siguientes generaciones, for the next generations, quizás se acuerden de lo que predicábamos. They might remember what we have preached of. Pero se seguirá predicando el evangelio. They will continue to preach the gospel. Hasta que Cristo venga. Until Christ is coming. Habrá quien predique. There will be one that preaches. Habrá una nueva generación. There will be a new generation. Que Dios está levantando en estos últimos días. That the Lord is rising in these last days. Que seguirá predicando. That will continue to preach. Con poder y gloria. With power and glory. Aleluya, yo estoy seguro. I am sure of. Que viene un avivamiento del Espíritu Santo. The revival of the Holy Ghost is here. Si eso no sucede, la iglesia no haría trabajo. If this is the accounts, the church will not do its work. Iglesias. Recibirá un avivamiento. But the church will receive a revival. Y no estamos lejos de eso. And we're not far from that. Solo tenemos que persistir en la oración. But we only need to persist in the prayer. Como los 120 que estaban en el aposento alto. And those 120 that were in the upper room. Que perseveraban. They were preserved. Ahí en ese lugar. There in that place. Esperando la promesa del Padre. Awaiting the promise of the Father. Y de repente los sorprende un viento recio. A mighty rushing wind. Aleluya, y se cumple la profecía. And then it fulfilled the prophecy. Del avivamiento del Espíritu. Of the coming of the Holy Ghost, y lo sorprende. It astonished them. Aleluya. Y entonces se desaparece el lengua repartida como de fuego sobre cada uno. And there appeared to them tongues as a fire. Los que estaban asentados. Of those that were there. Aleluya. Comenzaron a hablar en otras lenguas. Began to speak in other tongues. Como el Espíritu le daba que hablase. And the Holy Ghost gave them the utterance. El Señor. Y la fiesta de Pentecostés se interrumpe. And the feast of the Pentecost. Was it interrupted? Se le quedó cierto que la iglesia nació en el día de Pentecostés. So it's not true that the church began to work in the day of Pentecost. La iglesia fue establecida por Cristo. The church was established by Christ. La iglesia estaba en el aposento alto. The church was in the upper room. Esperando la promesa del Padre. Awaiting the promise of the Father. Ahí fue investida del poder de lo alto. There was invested with the power from para high. Predicar con poder y gloria. To preach with power and glory. Vemos el primer mensaje de Pedro. We see the first message of Peter. Había 3,000 almas se convirtieron a Cristo. 2,000 souls were saved and converted to Christ. Aleluya. Glory to God. Se cumplió. It was fulfilled. La profecía. The prophecy. Predicha por el profeta Joel. Received by the prophet Joel. Que habló que después de un arrepentimiento genuino. And had spoken after a great conversion. Aleluya, el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne. The Lord will pour out his spirit among all flesh. Isaías también dijo que hablaría en lengua de tartamudo. Dios hablaría a este pueblo. Isaías también dijo que hablaría en lengua de tartamudo. Dios hablaría a este pueblo. La gente se asustaba. The people were astonished. Porque los oían hablar. They would hear them speak. En sus propios idiomas también. In their own natural tongues as well. Porque había gente de todas partes del mundo. Because there were people from all the world. Pero esto no era cualquier cosa, era una profecía cumpliéndose. This was being a prophecy being fulfilled. Y los únicos que podían entender lo que estaba sucediendo. And the only ones that were able to understand what was eran happening. Los que estaban llenos del Espíritu Santo. These were those that were filled with the Holy Ghost. Pedro protestó cuando alguien dijo, estos están borrachos. Peter made a protest when they were all said they were drunk. He said, they're not drunk. Pedro dijo, no, estos no están borrachos. He said, no, these are not drunk. Siendo la hora tercia del día. Being only the third hour of the day. Sino que esto es más bien lo que fue dicho por el profeta Joel. But this precept of the prophet Joel had said. Aleluya. Glory to God. Hechos capítulo 2. Acts chapter 2. Ya voy a terminar. I'm almost done for this. Ya corté un poquito allá la historia. Gloria a Dios. I cut the story only by a little bit. Gloria al nombre del Señor. Glory to God. En Hechos capítulo 2. Acts chapter 2. Gloria al nombre del Señor. Glory to God. ¿Cuánto crees que el Señor está por hacer cosas grandes? How many believe that the Lord is about to do greater things? Verso 17 del capítulo 2. Verse 17 in chapter 2 says. Y seré los postreros de los días, dice Dios. And it shall come to pass in the last days, said God. De mi espíritu. I will pour out my spirit. Sobre toda carne. Upon all flesh. Y vuestros hijos. And your sons. Y vuestras hijas. And your daughters. Profetizarán. Shall prophesy. Y vuestros mancebos. And your young shall. Verán visiones. Young men shall see visions. Y vuestros hijos. And your old men. Soñarán sueños. Shall dream dreams. Y de cierto. And on my servants, sobre mis siervos y sobre mis siervas, on my handmaids. En aquellos días, I will pour out derramaré those days de mi espíritu, of my spirit, y profetizarán. And they shall prophesy. Bendito sea el Señor. Blessed be the Lord. Se cumplió la profecía. The prophecy was fulfilled en el tiempo, in the time. Aleluya, en el tiempo de Dios. In God's timing. Y vemos el resultado de este avivamiento, de esta promesa. And we see the result of this upcoming event. Sin el Espíritu Santo, without the Holy Ghost, no vamos a poder avanzar mucho. We will not be able to go forward. No vamos a poder avanzar mucho. We'll be able not to go forward. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. We need the fulfillment of the Holy Ghost. Necesitamos ese poder. We need that power. Necesitamos esa llenura como, we need that fulfillment como en estos tiempos. In these times. Gloria al Señor. Glory to God. Los evangelistas de aquel entonces como Felipe. The evangelists of those times as Philip. Por donde quiera que iba predicando. Wherever they went, they were preaching. Los milagros. The miracles. Se dejaban ver. They were able to see. La gente era sanada. People were healed. La gente recibía la palabra. People were receiving the word. Jesucristo. They were receiving Christ. La gente tenía hambre y sed. People were hungry and thirsty. Por esos mensajes poderosos como mejores que tocaban las vidas. Because there were powerful messages that would touch the lives. Aleluya. Glory to God. Llegaron a prisa. Iba de salida, pero por donde iba, iba predicando la palabra y la gente creía y recibía el evangelio. It was something quickly they were going and preaching, the people were believing because of the gospel. Lloraba por la gente y la gente sanaba. You prayed for the people and the people would heal. Estaban llenos del Espíritu Santo. They were filled with the Holy Ghost. Gloria al Señor. Glory to God. Esta era la iglesia. This is a church. La misma iglesia a la cual pertenecemos hoy. The same church that we belong to today. Pero en ese tiempo, but in that time, la iglesia estaba investida de lo alto. The church was invested from on high. Investida del Espíritu Santo. Invested with the Holy Ghost. Hoy en día lo que sucede. Nowadays what happens. Que nos llenamos. We're filled. Y luego nos tomamos unas vacaciones. And then we take some vacations. Cuando una vez que nos llenemos hay que seguir activos. Once we're filled, we need to keep working. Orando, ayunando. Praying, fasting. Y predicando la palabra del Señor. And preaching the word of God. Y vamos a ver la gloria del Señor. And we shall see the glory of God. Aleluya, Dios nos va a dar para God, que demos más adelante. God will give us to give more forward. De gracia recibimos, tenemos que dar de gracia. Of grace we receive, we have to give more grace. El Evangelio de Cristo. Share the gospel of Christ. Y el Señor nos va a dar más y más. And the Lord will give us more and more. Aleluya, cuando estemos llenos. When we are filled. Y compartamos. And we share. El Evangelio de Cristo. The gospel of Christ. Y testifiquemos de su grandeza. And we testify of his greatness. Y le demos gloria a Dios. And we give glory to God. Dios seguirá derramando ese aceite fresco del Espíritu Santo sobre nosotros y miraremos la gloria de Dios. He will continue to pour out that oil among us and we will see the glory of God. Gloria al nombre del Señor. Glory to God. No estamos muy lejos. We are not too far. De ver cosas grandes. To see greater things. Pero tenemos que creer al Señor. But we need to believe in God. Gloria al Señor. Glory to God. Dios está preparando. The Lord is preparing. Esta nueva generación. This new generation. Para algo grande. For something greater. Gloria al nombre del Señor. Glory to God. Gloria al Señor. Estamos creciendo al pasito, pero estamos creciendo. We are growing step by step, but we are growing. Pero vamos a ver la gloria de Dios. But we shall see the glory of God. Vamos a ver el poder de Dios como nunca antes. We will see the power of God like never before. Gloria al nombre del Señor. Glory to God. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Glory to God. Glory to God. Gloria a Dios. Yo un día les testifiqué. One day I testified to you. Cosas que yo nunca había visto antes en mi vida. Things that I've never seen before in my life. Pero hace unos años, tres años para atrás, dos años. But three years, maybe two. Yo no sé, hasta el día de hoy le pregunto al Señor qué era eso. I don't know, until this day I still ask God. Pero me mostró un retrato más grande que el cuadro ese. But he showed me a portrait, something bigger than that. There. El retrato de una persona. The portrait of a person. Que yo conozco. That I know. Que no es nadie aquí. That is no one here. Pero está en la región. But he's in the region. Y me dijo una voz, no mirar que habló, pero and a voice said, no le den mi gente a este hombre porque habrá consecuencias. Do not give my people to this man because there will be consequences. Así me dijo. That's how he told me. Desde el día de hoy sigo teniendo temor. Until this day I still fear. Sigo teniendo temor. I still continue to fear. Dios está haciendo cosas grandes. God is doing great things. La otra vez cuando estaba bien enfermo. The other time when I was very ill. Yo pensaba que ya me iba con el Señor. I thought that I was going to depart with the Lord. Estábamos en la casa del hermano Sergio. We were there in the house of Brother Sergio. Yo estaba muy, muy enfermo. I was very ill. Y de repente, and suddenly, escuché un canto. I heard a song. Un canto en inglés. A song in English. Pero el radio, no había radio. But there was no radio. Pero el canto lo pedí tan fuerte, no fuerte, fuerte así, que no pudiera escuchar. Oh, they were hear that sound very loud, not too loud, but they could hear en todo el cuarto. But I was able to hear in the whole room. Y yo me levanté a las 3 de la mañana porque me sentía muy mal. And I arose around 3 a.m. because I felt very ill. Me sentía muy mal y no podía parar de echar cosas por la boca. I couldn't stop throwing things from my mouth. Una agua amarilla, amarga, como flemas. Something yellow like phlegm. Pero la respiración también se me estaba yendo. But also in my breath I was not being able to breathe. Y me levanté y me puse de rodillas en un sofá en el piso. I arose and I got on my knees. That day was like a something like a couch. And my wife heard me that I was praying. And she began to go like this, are you okay? Yes, estoy bien. I said, yes, I'm fine. Pero later I told her. When I arose, me sentía muy mal. I felt very ill. Y estaba un canto. And there was a song. Y no había radio prendido. There was no radio that was turned on. No sé si el hermano Irving se acuerda de ese canto, pero yo lo compartí. I don't know if Brother Irving remembers that song. Pero ese canto, but that song, repetía, decía, la ayuda viene en camino. Say, help is on his way. Help is on his way. La ayuda viene en camino. Help is on his way. Aleluya. Oh, glory to God. Y fue enseguida. And it was suddenly que ese flujo that was coming out se paró. Had detained. Se paró de repente. Ese día salí con mi esposa. Suddenly I went out with my wife that day. Siempre ya salimos juntos cuando salimos por ahí, pero ese día. We always go out together, but that day. Ni ella ni yo nos habíamos dado cuenta, pero cuando ya era la, siempre llevaba papeles para limpiarme la boca. She nor I, but I always took some papers what I do for my mouth. Y siempre cargaba ahí toallitas. I would carry little towels. Y eran las 4 o 5 de la tarde, íbamos de regreso para la casa. Habíamos ido. It was 4 or 5 p.m. that we were headed home. Y le digo, and I told her, ¿te has dado cuenta? Have you noticed que todo el día no me ha salido más agua de la boca? That all day I have not spit from my mouth. Y le digo, mi esposa, yo te he estado cuidando también. And my wife said, yes, I've been taking care of you as well. Dios. God. Dios me sanó. God healed me. Dios me sanó. God healed me. Gloria al nombre del Señor. Glory to God. Glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria al Señor. Praise the Lord. Cuando veníamos de... del lado de Sacramento con el hermano Emmons. Oh, we were coming from Sacramento with Brother Emmons. Solo yo sabía de ese canto. Only I knew of that song. Y mi esposa que se lo había compartido. And my wife that I had shared it with. Y el hermano Emmons saca su celular. And Brother Emmons takes out his phone. Y me dice, hermano, ¿tú has escuchado este canto? He says, brother, have you heard this song? Y lo pone. And he plays it. Y era el canto que había oído. It was the song that I had just heard. Gloria a Dios. Y porque él me estaba preguntando cómo me sentía. Because he was asking me how was I doing. En ese momento todavía me sentía igual. But that moment I still felt the same. Pero cuando le dije que yo escuchaba ese canto. But when I told him that I had heard that song. Y ya le preguntamos al hermano Irving qué quiere decir ese canto. We also asked Brother Irving what does that mean. Y decía la ayuda viene en camino. He says help is on its way. El hermano me dijo algo que quiere decir el Señor, hermano. But David said, the Lord wants to tell us something. Y era que era verdad. And it's that it was Dios. Dios había escuchado las oraciones. God had heard the prayer. Gloria a Dios. Not only mine, but of those that were praying for me. Hermano, ese día fue una cosa preciosa. Ese día que. Brother, that Lord was a precious eso, thing. Eso desapareció. That thing had disappeared. Gloria a Dios, estaba perdiendo peso, pero rápido, hermano. I was losing weight dramatically. Yo me estaba asustando de. Como me estaba mirando. I was really becoming fearful of how I was looking. Pero todo tenía un propósito. But everything had a purpose. Dios me ha enseñado cosas preciosas. The Lord has shown me precious things. Y es para la gloria del Señor. And it's for the glory of God. Pero todo viene en su tiempo. But everything comes in His time, in God's time. A veces Dios nos quiere bendecir, pero a veces tenemos que pasar por el fuego de la prueba. Sometimes God has to go by the fire. para ser los mejores. To make this better. Yo me duró un año, hermano, batallando con eso. It was a whole year that I fought with this. De abril hasta este otro abril. April to the next following April. Pero doy gloria a Dios. But I give glory to God. Que Cristo me sanó. The Christ healed me. Gloria a Dios. Y gracias a ustedes que oraron también por mí. And thank you as well for praying for me. Gloria al Señor. Con esto termino, hermano. Yo sé que ya es tarde. With this I conclude. I know it's late. Sé que algunos hacen bastante tiempo para ir a sus casas. I know some that make a lot of time to get home. Pero sí sería bueno dar gracias a Dios antes de. But it would be nice to thank God. Gloria al nombre del Señor, hermano. Soy. Brother Soy. Y pasar a casa. We'd like to come forward. Pongámonos en pie, hermano. Let us please stand for this.